La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando otra jornada de Oral y Público aquí en el aire de Radio La Retaguardia, a través de la AM690, también en vivo. Y nos pueden escuchar o ver a través de nuestro canal de YouTube, eso también lo saben. Estamos, bueno, arrancando un programa en el que vamos a transitar fundamentalmente por dos situaciones. La primera tiene que ver con el juicio por Mansión Seré, por Riva y por Moreno. En ese juicio, esta semana, la Fiscalía, a cargo de Félix Crous, fiscal general, y de Nuria Piñol, fiscal auxiliar, le pidieron al tribunal, al 5 de San Martín, a las juezas Borges Martín, Mayorga y al juez Benditti, que sumen nuevos cargos y nuevos casos para los imputados. ¿Qué son los nuevos cargos? Y fundamentalmente los delitos sexuales que escuchamos durante todos los testimonios casi de las mujeres en el juicio, e incluso algunos varones aportaron también en ese sentido. ¿Qué nuevos cargos, qué nuevos casos, además, le quieren imputar a los cuatro que quedaron en el juicio? Y los casos de las niñas y los niños que se ha contado en este juicio, y en algunos casos han declarado ellas mismas, que tienen a sus padres o a sus madres desaparecidas, que querellan por ellos o no, pero que fueron parte de los operativos. Es decir, sufrieron privación ilegal de libertad, sufrieron tormentos, sufrieron algunas cosas que quizás no quedan testimonios porque sus padres y sus madres están desaparecidos y ellas consiguieron sobrevivir y quizás no tienen una clara dimensión de lo que padecieron también como víctimas. Pero desde hace un tiempo empiezan a verse como víctimas. Bueno, eso es lo que pidió la Fiscalía. No vamos a poder abarcar todo y preferimos, para que se entienda lo de los delitos sexuales, preferimos que tomar uno de los testimonios más fuertes, sin dudas, del juicio, que fue el que dio Zoraida Martín. Bueno, ya les aviso que es un testimonio en algún sentido desolador, muy duro de escuchar, y nada, que estén preparados y preparadas para eso, o para apagar la radio o el canal de YouTube, porque si no escucharon ese testimonio, lo que van a escuchar es realmente muy, muy, muy doloroso y muy estremecedor. Y después vamos a contar lo que está pasando en el Museo de la ESMA. Pero eso va a ser después. La primera noticia que dimos ayer, y un anticipo te sumo ahora. Manuel Larrabure, el nieto del coronel argentino del Valle Larrabure, que murió cuando, después de haber sido secuestrado y mantenido cautivo por el ERP, y su hijo, es decir, el papá de Manuel, Arturo Larrabure, ha sido uno de los emblemas de estas otras víctimas que nos ha presentado Victoria Villarruel, no porque no las conozcamos, ¿no? Las ha catalogado ella, entre otros, como las otras víctimas, de manera tal de intentar equiparar y volver a la época de los dos demonios. Bueno, eso está por verse todavía. Plena disputa, incluso para algunas personas que pensaban que ya estaba, ¿no? Que la batalla cultural en este sentido ya se había ganado. Bueno, se ganó por un tiempo, ahora hay que volver a darla. Básicamente esas dos cosas va a tratar el programa de hoy. Hacemos la primera pausita corta y nos metemos a escuchar el testimonio de Zoraida Martín con la advertencia que ya te hemos hecho. Bueno, nos metemos en el testimonio de Zoraida Martín. Testimonió hace algunas semanas en el juicio Mansión Serie 4, Riva 2, Moreno, que la semana pasada tuvimos en este programa el testimonio de Claudio Tamburrini, que también pasaron dos semanas. El de Zoraida era anterior y queríamos darle el tiempo que corresponde, que es el que le vamos a dar hoy. Comenzó Zoraida contando cómo fue su secuestro y el de su familia. Bueno, ese 16 de diciembre yo llegué aproximadamente a las 9 de la noche a casa, encuentro a mi mamá atada, a mis dos hermanos menores aterrados abajo de la mesa. El operativo fue terrible, me lo relatan los vecinos, me lo relata después mi misma hermana, mi madre. A causa de ese operativo, mi hermano perdió el habla, el más chico, el de 8 años. Y el otro, prácticamente se hicieron muchos allanamientos a mi casa porque según el grupo de tareas era una casa operativa, así que fueron casi 15 allanamientos. Así que mi hermano se subía arriba al árbol y vivía ahí arriba. Prácticamente era la única forma que tenía de pensar que no se lo iban a llevar a él también. Mi mamá me dijo, dijeron que te iban a matar, andate. Me voy a la casa de un compañero de territorio y aviso que la casa había caído para que le avise a los demás compañeros que no se acercaran a la casa. Él me lleva a un lugar cerca del río, me guarda ahí y me dice, mira, están cayendo todos, así que me da unas monedas. Siempre relato esto porque mi condición era humilde, siempre fui trabajadora, pero humilde, y en realidad el dinero no era algo que sobraba en la familia. Por eso me incorporo a esta gran organización que me permitió soñar en que podía tener una vida digna. Y estos compañeros me llevan a otra casa que quedaba cerca de Bransen, un día o dos días, ya después me tengo que ir de ahí a libertad. En libertad me pongo en contacto con mi padre, me saca un pasaje y, bueno, mi papá no tenía ninguna militancia, no entendía nada, pobre. Después fue secuestrado, igual que mi hermana otra vez, y, bueno. Me saca el pasaje y me manda a Mendoza, a la casa de mi madre, que quedaba en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Aproximadamente a fines de febrero salimos con mi madrina a la altura de la bodega Giol. Nos interceptan dos autos y bueno, nada, yo, por supuesto, mi hermana estaba secuestrada, no puse ninguna resistencia, no hice absolutamente nada, me esposaron, me vendaron y me llevaron a la base aérea de Pumerillo. Estamos escuchando el testimonio de Zoraida Martín en el juicio Mansión Seré Riva Moreno. La sobreviviente continuó contando cómo vivió su secuestro y los traslados a los que fue sometida. Yo tenía 16 años, doctora. O sea, sinceramente pensé que mi secuestro iba a ser eso. Nada, me sentaron, me posaron, me traían de comer, me llevaban al baño. Nada, creía que eso iba a ser el transcurso de mi secuestro, nada más. Aproximadamente 2 o 3 días llega el grupo de tarea y bueno, ahí me di cuenta que la realidad era otra, ¿no? A golpes de puño, cachetadas, insultos. Y bueno, pagué las consecuencias de haberme escapado, porque ellos me dijeron que por haberme escapado lo menos que podía declarar era a Firmenich, algo imposible, ¿no? Me subieron a un avión, me cambiaron la venda, eran aproximadamente 10 personas, bueno, me golpearon todo el camino, o sea, me hacían parar, me pegaban de un lado, otro, caía. A la altura de Córdoba me dijeron si quería conocer Córdoba, no sé, ellos me dijeron que era Córdoba, porque yo la verdad que no veía, y me bajaron por la escotilla del piso la cabeza, y nada, cuando estábamos llegando a Palomar, piden pista base, Palomar, así que yo le digo, doctora, que era la primera vez que viajaba en avión, así que para mí todo esto era algo nuevo, igual que la base de Palomar, porque no la conocía. O sea, si ellos no lo hubieran dicho, yo no lo hubiera sabido. Bueno, me bajan de la misma manera que me tuvieron arriba del avión, me ingresan a un hangar, me esposan de pies y manos sobre un fierro. En esos momentos no estaba la base como está ahora. Cuando hice la inspección ocular eran los fierros de los hangares. Me esposan a los fierros de los hangares y me dejan ahí. Bueno, yo hice la inspección ocular y reconocí el lugar. Fundamentalmente lo pude reconocer por la sección canina que estaba pegada al hangar donde yo estaba, y yo pensaba que los perros me iban a morder, todo el tiempo dije que los perros me iban a morder y sentía esa sensación. Bueno, las personas que estuvieron durante todo el periodo de mi secuestro son los mismos, el mismo grupo de tarea. El Gato, Jorge, Juan, el Turco, bueno, habían algunos de ellos que eran solamente brutalidad, golpes, golpes, golpes, y en el caso de Jorge, me aconsejaba que hablara, que si yo colaboraba, me iban a liberar, al igual que a mi hermana. Seguimos escuchando el testimonio de Zoraida Martín. Bueno, ahora vamos a escuchar un segmento en el que, ante una pregunta del fiscal Félix Crowe, Zoraida contó que sufrió agresiones sexuales y también sus compañeras. Además de la tortura que nos acaba de describir, ¿usted sufrió en la comisaría algún tipo de agresión sexual? Sí, era frecuente. Era frecuente, no solo yo, todas las compañeras y algunos compañeros. O sea, Sánchez, seis dedos le abría la puerta en la noche, Sánchez entraba y con una pistola en la cabeza nos obligaba a hacer sexo oral. Yo le digo que, le vuelvo a decir, doctora, como le dije en la vez anterior, soy cristiana, con una formación de esa época que uno tenía que llegar al altar virgen, ¿no? Que los novios eran novios nada más. Y en realidad, de todo eso, de la violación, cuando entraba dentro de la celda y me violaba, del sexo oral y de todo eso, yo no había tenido ninguna experiencia nunca. Por eso hasta el día de hoy yo no tengo relaciones sexuales porque pienso que es una violación. La única decisión mía fue tener con un compromiso hasta que pude quedarme embarazada de mi hija y nada más, no me dejo tocar, no lo puedo soportar, no lo puedo soportar. Mi psicóloga me ayuda mucho, pero creo que me están violando y no lo tolero. Quise encajar en esta sociedad, pero me cuesta. Y no solamente a mí, lo hacían con las otras compañeras y también lo hacían con las embarazadas, no tenían piedad. Y no había manera de no verlo porque eran las celdas abiertas, era la leonera, la otra celda abierta, y el tipo se ponía del otro lado de la reja, sacaba su órgano y nos ponía una pistola en la cabeza cuando era sexo oral. Y cuando no, seis dedos venía y le abría la puerta directamente. Así que después venían lo de del grupo de tarea y nos preguntaban, ¿alguien las maltrató? Era todo lo mismo, entonces, ¿de qué nos íbamos a quejar y con quién? Ya nosotros a esa altura sabíamos que era todo lo mismo. Nada más que se diferenciaban, porque teóricamente ellos nos tenían que cuidar, darnos de comer y llevar al baño, pero no fue así. Nosotros éramos su entretenimiento nocturno. Bueno, y así transcurrió entre torturas, cada vez que secuestraban a alguno nuevo, otra vez, sala de tortura, careo. Bueno, las condiciones de comida eran pésimas. Comía lo mismo que en la base. Nada más que en la base prácticamente no comí. Pero en la comisaría tercera ya tenía hambre, así que el bodoque ese que traían de la Fuerza Aérea y le agarraba las papas, algo de lo que había. Quería vivir, ¿eh? Quería vivir, doctora. Entonces comía. Otros compañeros no querían comer, yo comía. Pan, mate cocido a la mañana y una comida por día. Tipo 6, 7 de la tarde la traían de la base. Ahí comíamos con una lata, no había plato, no había nada, comíamos con la mano. Aparte ellos decían que éramos animales, nocivos para la sociedad. Nos trataban mal a nosotros. Teníamos un compañero ahí que era judío y pobre. Yo lo requiero a ese compañero, ¿no? Porque lo conocía de la JUP. Pero cuando llegamos nosotros, los de Ituzaingó, él dice, hoy menos mal, porque era tanto, a él y a Galuzzi era tanto la tortura por ser judío que era peor. Entonces llegamos nosotros y él pudo descansar un poco, pobre. llegamos nosotros y él pudo descansar un poco, entre otras cosas. Tremendo testimonio, muy valiente, además, el testimonio de Zoraida Martín. La vamos a seguir escuchando ahora en el momento en el que contó que las cosas cambiaban cuando llegaba el grupo de tareas a la mansión Seré y cuando no estaban ellos y estaba la guardia los fines de semana, había algunos cambios. Nos dábamos cuenta cuando el grupo de tareas venía porque a veces tenían cierta flexibilidad en el tema de no ajustarnos las esposas, dejarnos levantar un poquito la venda. Entonces estábamos como un poco más con libertad, pero cuando ya ellos venían, ya ahí ellos directamente entraban, empezaban a golpear así una por una las celdas de afuera y los buzones y ajustar bien las esposas. Ya habían empezado con las esposas que se ajustan cuando uno se mueve, o sea, a cortar prácticamente el oxígeno, ¿no? Bueno, entre todo eso a mí casi se me pudrió este dedo porque tenía un anillo y cuando me dieron corriente se inflamó y no me lo podían sacar, agarraron una pinza y me la cortaron, qué sé yo, o sea, el dedo está muerto. Lo de los pies también, están muertos. Mis dientes no existen. O sea, después de mi liberación, el primer médico que me ve me dijo que tenía deformación facial, depresión facial. O sea, al haber perdido todas las piezas dentales, las escupía directamente porque la picana iba acá, quemó hueso, no hay posibilidad de implante, no hay posibilidad de nada, no quedó nada, no quedó nada. Un día deciden el traslado y me dicen, ahora vas a ver. Yo digo, nada, pensé que hasta ahí llegaba. Cuando me llevan a la mansión Seré, directamente piso pasto, piso piedra, piso 13 escalones, de cemento, baldosa, empiezo a subir una escalera de madera, escalera que escuché durante mucho tiempo cuando ellos venían, porque venían con botas, entonces el ruido de ellos cuando llegaban era, nos estremecíamos todos, realmente, cuando venía el grupo de tareas nos estremecíamos todos porque sabíamos que algunos iban a torturar, algo iban a hacer, era rutina. Pasé directamente a la sala de tortura, sin contemplación alguna, me sacan toda la ropa. Hasta el momento estaba más o menos vestida, pero ahí directamente me sacan la ropa. En la sala de tortura estaban las mismas personas que nombré. Y bueno, ahí ya la tortura era distinta. Las preguntas eran más concisas. En la tortura era tan fuerte que prácticamente se me salió la venda. No a propósito, sino que se me salió. Y después ellos me corrían un poquito la venda para que yo viera en la pared un cuadro, una caricatura que había en la pared. Que estaba firme Nietzsche, lo a Carnar Baja en un barquito diciendo jódanse en boludos, como diciendo son unos perejiles y los otros se fueron. Nada, ya la tortura era tanta que yo ya contestaba, porque ya contestaba. Sinceramente, después de haber pasado todo eso, submarino seco, submarino mojado, introducción de una cuchara dentro del ano, violación en la sala de guardia de la mansión. ¿Qué más me podía pasar? O sea, lo mejor que me podía pasar es un tiro en la cabeza. Ya no me dolía el dolor. ya no me dolía el dolor. Zoraida Martín contó que le hacían notar que su familia también era perseguida y la querían hacer sentir responsable de que así fuera. Me fueron llevando, teniendo al tanto de las veces que iban a mi casa, de la vestimenta de mi madre. O sea, para mí era terrible porque encima cada vez que me decían, en la rotura me decían, fíjate qué hija de puta que sos, que metiste en problemas a toda tu familia. Todo es por tu culpa. Todo es por tu culpa. Yo le digo que trabajé toda mi vida posterior para reparar. Porque tanto me lo dijeron que me lo creí, doctora. Creí que yo era la culpable de que mi familia había sufrido algo que había pasado en este país. La verdad, hasta el día de hoy me entrego. No tengo vida propia. Milito todo el día para reivindicar a mis compañeros desaparecidos y para sentirme bien. Quedo agotada la noche y con las pastillas que me da Ulloa puedo dormir. Y sigo cumpliendo con mi familia hasta en el mínimo detalle porque siempre sentí que fui la culpable de que mi familia, que era una familia pobre pero feliz, hubiera pasado por todo esto. Entonces, el 28 de diciembre del 77 empezaron a amagar con que me iban a matar, con que estuve en la sala de mujeres, en el cuarto de mujeres, estaba al lado del baño, al lado estaba la cocina, al lado estaba el cuarto de guardia, habían hecho un boquete ahí en la pared. Al lado estaba la enfermería. Le decían enfermería porque ahí estaban la ropa, los biblioratos para identificación de fotos y porque venía el médico también. Esto que usted está relatando habla de Mansión Serena. Exacto. Sí. Y a veces nos llevaban ahí. Si no, nos llevaban al cuarto de guardia. En realidad, sinceramente, desnudez, manoseo, violación, cero higiene. No teníamos intimidad. Yo siempre pensé que no había puerta porque siempre estaba la guardia ahí, la puerta abierta. Tratábamos de no pedir ir al baño porque sabíamos que venían los manoseos y los abusos. Dormí en el piso, entre las dos puertas, por eso pude identificarlas. Abajo de la mesada de la cocina estaban los dos transformadores porque en Mansión Serena había poca agua y poca electricidad. Porque era una casa vieja y no tenían. Entonces ellos tenían los transformadores que eran así altos, naranja, y estaban abajo de la mesada de la cocina. Del cuarto de mujeres se veía, la punta se veía, el teléfono que tenían, la radio, mejor dicho, no teléfono, y los transformadores. Y bueno, después sabíamos cuándo iban a torturar, porque los transformadores sí o sí lo tenían que pasar por el pasillo donde estaba la puerta de nosotros, así que sabíamos que ya cuando venían ellos con las botas haciendo ruido por el piso, por la escalera de madera, y ya corrían los transformadores, ya sabíamos que venían. Así de duro es escuchar este testimonio que estamos compartiendo, que es el de Zoraida Martín, en el juicio Mansión Seré 4 Riva 2, Moreno. Va a estar enlazado a lo que tenemos para contarte después, porque allí Mariana Corbalán Delgado dice, es fuerte, pero es necesario que se escuche, y sí, es lo que nosotros pensamos, pero además pensamos que es necesario que se escuche de nuevo, ¿no? Porque Zoraida ya este relato lo hizo otras veces y quizás se enteró muy poca gente. Y es tiempo de que se entere más para poder hacer la diferencia. Porque lamentablemente nos llevan otra vez a querer contarle a las nuevas generaciones la historia en modo dos demonios. Y escuchar un testimonio como el de Zoraida voltea cualquier tentación a creer que lo que te dicen desde el otro lado no es más que una mera justificación de lo que fue el último genocidio en la Argentina. La vamos a escuchar, la vamos a seguir escuchando a Zoraida Martín. Si vos pensabas que ya había pasado todo lo que tenía que ver con las torturas, no. Aquí sigue contando las torturas que sufrió. Vimos y sufrimos todo lo que se podía sufrir. Sinceramente, el premio podía ser la muerte. Simulacros de fusilamiento, nos tiraban armas adentro a ver si nos defendíamos, cualquiera, quién iba a agarrar el arma. Quedó en la pared del cuarto de nosotras una mancha de sangre que no la lavaron a propósito porque dijeron que era de alguien que se había querido escapar. Y sí, la fusilaron por la espalda. Otra compañera de la que estaba en el cuarto se partió la cabeza. Se partió la cabeza, no pudimos pararla. Se mató. Largábamos espuma por la boca, era terrible. Escupíamos los dientes, ¿no? No sé. Ya Mansión era la casa de terror. Aparte, muchas veces se confunden algunos compañeros. A Tila le habían puesto ellos a Tila. Porque decían que donde ellos pasaban no crecía más el pasto. El pasto éramos nosotros. El pasto éramos nosotros. El 28 de diciembre, entre que te liberamos, que te matamos, que te liberamos, te matamos, se hace la noche, después me decían que era el día del inocente, bueno, no sé, yo ya a esa altura ya no. Me hicieron lavar, no había mucha agua, era muy poca el agua que había. Bueno, al igual que mis compañeros, me tocó lavarme la cara en la bañera donde estaba el cuerpo de un compañero, ¿no? Era parte de lo macabro que era. Siempre diciéndonos que íbamos a terminar así. O sea, escuché cuerpos muertos bajando, porque uno siente el ruido de un cuerpo pesado, porque la escalera de madera era escalera vieja, se escuchaba. Y también cuerpos muertos que quedaban y hasta los fines de semana ellos no venían, entonces como no venían, quedaban hasta el lunes que venían. Mayormente los fines de semana, a no ser que tuvieran alguna urgencia, venían, si no, no venían, estábamos a cargo de las guardias. Lucas, Tino, un cordobés, dos guardias permanentes, una rotativa. Bueno, por supuesto también hacían el mismo juego, ¿no? Rezar, violar, no se privaban de ninguna, o sea, viendo lo que hacían nosotros, ellos hacían lo mismo. Bueno, después contó sobre su liberación y la libertad vigilada a la que fue sometida. También dijo que a cargo de esa vigilancia estaba uno de los imputados del juicio, Julio César Leston. Y por último se refirió a cómo era su vida antes del secuestro, con todo lo que contó. No nos pudimos recuperar, porque lo más doloroso de todo, que yo era muy feliz, era pobre pero era feliz. Mi familia era feliz, los compañeros eran felices. Éramos felices. O sea, no aspirábamos a tener más de lo que teníamos. Éramos felices. Y ellos me quitaron la felicidad. Yo la felicidad la perdí. Yo era de dormirme mucho, de reírme todo el tiempo de cualquier pavada, miedosa. La sensibilidad se me perdió, el temor y la alegría. Y nunca tuve una relación sexual que fuera algo. No sé lo que es. No sé. Me gusta que me abracen, que me den un beso, pero hasta ahí. No, no tolero. Tolero que me toquen. Impresionante, ¿no? Muy doloroso, muy dramático. Y hay que agradecerle a Zoraida y a todas las que han podido elaborar lo que le sucedió, ponerlo en palabras. Es muy fuerte escucharlo, pero por supuesto lo que ellas sintieron y hoy ponen en palabras es imposible de sentir por más empatía que uno tenga. Así que solo queda, en nuestro caso, admirarlas. Yo tengo profunda admiración por las mujeres que han podido juntarse, pensar juntas o no, y que han decidido no solo llevar a la justicia estos relatos, sino además hacerlos públicos, que es una exposición jodida también, ¿no? Más en este momento. Y sin embargo van más de una vez, como en el caso de Zoraida, y cuentan los horrores que están marcados para siempre en su cuerpo, ¿no? A la vuelta no nos vamos a ir del tema, porque ayer estuvimos hablando con Ana María Sofiantini, sobreviviente de la ESMA, y también hablamos de esto, a propósito de algunas cosas que están pasando en el Museo de ESMA. Ya volvemos. ¿Qué está pasando en el Museo de la ESMA? Hay un montón de cosas, la verdad. Están avanzando con todo y es esa, ¿no? Es un lugar que les interesa. Y entonces avanzan con todo lo que pueden. Hace algunas semanas quitaron de la muestra permanente que hay en el Museo ESMA, con la asunción de Fernando Bedoya, que recién en la jornada de hoy, estamos haciendo este programa el 16 de octubre, recién en la jornada de hoy salió en el boletín oficial su nombramiento, pero viene ya ejerciendo la dirección ejecutiva del Museo ESMA, decidió quitar las marcas de género, que justamente daban cuenta de esto que acabas de escuchar. A Zoraida le pasó en el circuito de la Fuerza Aérea, pero las violaciones también fueron sistemáticas, ¿no? Y Bedoya es un antiderechos, y su jefa por encima, que es un nuevo ente que se creó, Centro Internacional por los Derechos Humanos, que funciona también ahí en la ESMA, también es una persona antiderechos pública. Así que nos sorprendió que quitaran eso. Le preguntamos a Ana María Sofiantini, Rosita, como se la conoce, le preguntamos sobre los delitos sexuales, justamente. Mira, fue tan inmenso lo que significó darnos cuenta, porque nosotros, si bien éramos mujeres políticas y transgresoras, no teníamos la visión que nos transmitieron tan

quiebre por ahí la posibilidad de que nos escuchen y de que también entren en esta marea. Estamos en una marea importante. Uh-huh. Hay todavía resistencias. Lo hemos visto con este asesinato de estas tres chicas, que a las únicas, de las únicas que hablan mal es de las chicas y de las madres de esas chicas. Y yo no escucho que hablen de... Entonces todavía queda mucho para hacer. Y nosotros que somos personas políticas, mujeres políticas, creo que esto es nuestro trabajo, porque mi trabajo no queda en recordar los dolores personales, sino cómo yo traigo al presente, cómo interpelo este pasado, para que hoy ese pasado, ese sufrimiento, esta lucha, esta alegría, sirva para construir en el presente. No sé qué pasará en el futuro, pero yo quiero un presente mejor. Y el presente mejor es no callarnos. Como decía Vera Haraj, nunca más el silencio. Y no nos van a silenciar. No nos van a silenciar. Bueno, también pasó algo más. No fue lo único que pasó. Y seguramente no fue lo último, lo de las marcas de género. Ni tampoco será lo último esto que yo te voy a contar ahora. Pero además del nombramiento de Fernando Bedoya, han nombrado como asesor, se presentó en la jornada de ayer a trabajar Manuel Larrabure. ¿Quién es Manuel Larrabure? Es el nieto de Argentino del Valle Larrabure, un militar que era uno de los jefes del regimiento de Villa María, de la fábrica militar de Villa María, el PRTERP. Armó un operativo en 1975 para hacerse de armas, y cuando salieron se llevaron a del Valle Larrabure, lo tuvieron cautivo en lo que se llamaba una cárcel del pueblo casi un año, y después apareció muerto en circunstancias nunca aclaradas, pero fuleras desde ya. Su hijo Arturo Larrabure es una de las cartas que Victoria Villarruel, la actual vicepresidente, siempre ponía sobre la mesa. Ponía eso, ponía los casos de algunas niñas que murieron por bombas, pone el caso de el comedor de la bomba en el comedor de la Superintendencia de la Federal. Todas situaciones incómodas de abordar desde los sectores populares. Tan incómodas que siempre se le escapó a la idea de poner en debate, de poder charlar e intercambiar, tantos años después, acerca del uso de la violencia política en aquellos años. No se hizo en aquel momento y se permitió que desde los sectores que hoy son gobierno, cuando no eran gobierno, se generara otra lectura de aquellos años, que es una lectura maliciosa, ¿no? Que intenta justificar el genocidio. El genocidio ya no se puede negar, ya no existe más el negacionismo como tal. ¿Quién puede negar lo que pasó en los centros clandestinos, lo que pasó en los vuelos de la muerte? Nadie niega, no vas a escuchar a nadie decir eso no pasó. Lo que pasa ahora es otra cosa, y es que intentan justificar lo que pasó. Son los mismos sectores, solo que ahora intentan justificar lo que pasó. Y eligieron copiar la metodología de los organismos de derechos humanos, que lograron ganar la batalla cultural, aun cuando habían perdido la batalla política y militar, con las víctimas tomando la palabra y con los familiares de las víctimas organizándose, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, Bueno, en la medida que se empezó a conocer lo que pasaba, a partir de esos testimonios, claramente la sociedad se puso mayoritariamente del lado de quienes habían sido derrotados en aquella disputa política y militar. Pero bueno, después ellos, estos sectores pro-genocidas, empezaron a ver que no les funcionaban las metodologías que habían emprendido en los 80 y en los 90. FAMUS, Bando, eran inescuchables. Ni ellos la podían escuchar. Tenían enormes internas porque no se bancaban esos discursos tan jodidos. Apareció Villarruel con el discurso de las nuevas víctimas, que dicen que nació en la cárcel, ¿no? Que dicen que nació de la cabeza de González, el genocida de la ESMA. Sea donde fuere, lograron llegarle a nuevas generaciones que no ven los juicios, que no escucharon los testimonios, que están en otra y que no tienen material en las redes sociales, muy poco, para escuchar esos testimonios. Por eso nosotros también estamos como medio de comunicación dándonos la política de tratar de llevar lo más posible a las redes sociales, aunque no nos guste jibarizar los testimonios y reducirlos. Bueno, esto, que se escuche 3 minutos, pa, en la nuca de Zoraida Martín. Es necesario, es imprescindible. Hay un montón de pibes y pibas que nunca escucharon estos relatos, que se creen de verdad que en la Argentina hubo terrorismo en lugar de guerrilla, y que se creen de verdad que las víctimas están parecidas en número, que los 30.000 son una mentira, y que, bueno, no sé, hemos tenido defensores que dijeron que fueron 17.000 las víctimas del otro lado. O sea, 17.000 de un lado, 9.000 del otro, dicen ellos que fueron 9.000, y ganaron los que tuvieron 17.000 muertos. Mierda, es un combate, nunca vi un combate así, donde quienes más muertos tuvieron ganen el combate. Bueno, pusieron al nieto de la Rabure en el Museo de la ESMA. Le preguntamos a Rosita, a Ana Sofiantini, qué pensaba ella de esa designación. Con esto, menos que ustedes, coincido que es, de ser así, es una provocación. Este pibe no debe tener idea. Debe tener idea. Y de la teoría de los dos demonios, no sería tan cara dura de aparecer ahí, que es un lugar nuestro. Es nuestro. Ahí nos mataron a nosotros, ahí mataron a mi compañero, ahí quemaron a mi compañero, ahí me secuestraron con mis bebés, y los dejaron sin padre y sin madre. Yo perdí casi 2 años de mis niñitos, los dejé bebés, los encontré ya crecidos. ¿Saben lo que es para una madre eso? Yo puedo contar lo mío, pero que no fue solo mío. Vi cientos de situaciones como la mía. Vine a ser bebés ahí adentro, y las madres gritando, a las que le hacían escribir una cartita engañándolas que se las iban a alcanzar junto a su bebé a sus padres. Esos chicos nunca llegaron a sus abuelos y abuelas. Fue algo terrible. Yo puedo contar lo mío. Y sí, fue un genocidio. Y la ESMA no es solo muerte. La ESMA es un conjunto amoroso, porque todos los que pasábamos por ahí soñábamos y por un mundo mejor, un mundo más justo. Y estos señores no. Uh-huh. Ya con el presidente que tenemos, ¿qué más podemos hablar? Son perversos, son malos. Uh-huh. Son malos, no respetan el dolor. Yo no quiero ninguna muerte. Tampoco hubiera querido que muriera el papá, el abuelo, el bisabuelo, no sé qué de este tipo. No, claro. Pero realmente, hacer lo que están haciendo en un lugar donde están silenciadas las vidas de tantas mujeres, de tantos hombres, de tantos niños, de tantas niñas, de tantas madres, porque también hubo señoras grandes, que no tenían nada que ver, porque eran sus hijos los que habían estado y las mataron. Y no sabemos qué pasó con ella. No, no tienen cara, no tienen sensibilidad. Realmente, ¿qué podemos esperar? Hay una realidad también, y es que la incomodidad de abordar el tema de la violencia política de parte de los sectores populares hizo que ellos pudieran instalarle a las nuevas generaciones esta nueva narrativa sobre aquellos años. Y mucha gente dice, oh, no, pero ¿y ahora con este gobierno nos vamos a poner a discutir sobre la lucha armada? Es entrar en el juego de ellos, es no. Bueno, no sé si no. Por supuesto que debió haber sido en otro momento, pero no fue. Fue un error político, claramente, no solo no haber hablado, sino haber castigado, haber cargado contra las personas que sí se animaban a abrir este debate, como Pilar Calveiro, por ejemplo, que tiene un libro muy interesante que se llama Violencia y o Política, que les sugiero que intenten buscarlo, pero que fue escrito hace muchos años y le pegaron duro por esa lectura que ella tuvo, que era una mirada crítica sobre la violencia política de aquellos años. Bueno, en cualquier caso, creo que la discusión la van a poner sobre la mesa otros. Y el movimiento de derechos humanos deberá tomar la decisión, cuanto más colectiva sea, será mejor, de si nos metemos en esa discusión o si seguimos guardando silencio. Yo creo que hay que meterse en esa discusión, siempre lo creí. Algunas veces lo hemos hecho aquí. Pero no se ha abierto esa discusión al resto perdón, al resto de la sociedad. Mi garganta dice basta por hoy, así que nos despedimos y nos encontramos la semana que viene con más Oral y Público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.